4. Los invitados de Reilly. A Roberto de Artois, durante la estación calurosa, cuando el servicio del reino o las preocupaciones de su proceso le dejan tiempo, le gusta pasar los fines de semana en Reilly, en un castillo que su mujer ha heredado de los Valois. Los prados y los bosques dan un agradable frescor a la residencia. Roberto guarda allí sus aves de presa. La servidumbre es numerosa, ya que muchos jóvenes nobles, antes de obtener el grado de caballero, se colocan en casa de Roberto en calidad de escuderos, sumilleres o ayudas de cámara. Quien no logra entrar en la casa del rey, procura emplearse en la del conde de Artois por recomendación de parientes influyentes, y una vez aceptado, trata de distinguirse por su celo. Tener por la brida el caballo del conde, tenderle el guante de cuero sobre el que pondrá su halcón, ponerle los cubiertos a la mesa, inclinar ante sus poderosas manos el jarro de agua antes de las comidas, es avanzar un poco en la jerarquía del Estado. Sacudir su almohada por la mañana para despertarlo es como sacudir la almohada del rey, ya que el conde, todo el mundo lo comenta, hace mangas y capirotes en la corte. Ese sábado de comienzos de septiembre ha invitado a Reilly a algunos señores amigos suyos, al señor de Bressy, al caballero de Angest, al arcediano de Avranches e incluso al viejo conde de Bouville, medio ciego, a quien ha hecho traer en litera. A los que deseaban madrugar les ha ofrecido una partida de caza. Ahora sus huéspedes están reunidos en la sala de justicia, donde él mismo, en traje de campo, se sienta familiarmente en un gran sillón. Están presentes su esposa, la condesa de Beaumont, y el notario Tesson, que ha puesto sobre una mesa su escribanía y sus plumas. «Mis buenos señores, amigos míos», dice, «he solicitado vuestra compañía para recabar consejo». Las personas se sienten siempre halagadas cuando se requiere su consejo. Los jóvenes escuderos nobles presentan a los invitados las bebidas de antes de la comida, vinos aromáticos y almendras garrapiñadas, servido todo en copas de plata sobredorada. Procuran atentamente no hacer ningún ruido ni cometer falta alguna en su servicio. Abren bien los ojos, preparando sus recuerdos. Con el tiempo dirán, «Yo estaba ese día en casa de mi señor Roberto. Hallábase allí el conde de Bouville, que había sido chambelán del rey Felipe el Hermoso». Roberto habla pausada y seriamente. Una tal señora Divion, a la que no conoce mucho, le ha venido a proponer la entrega de una de las cartas que tiene del obispo Thierry de Ixon, de quien fue amiga, añade bajando un poco la voz. La Divion solicita naturalmente dinero. Esas mujeres son todas de la misma clase. Pero el documento parece de importancia. Sin embargo, antes de adquirirlo, Roberto quiere asegurarse de que no lo engañan, de que la carta es auténtica, que puede servir como prueba en su proceso y que no es obra de algún falsificador que quiere sonsacarle dinero. Por eso ha invitado a sus amigos, que son de sabio consejo y más hábiles que él en materia de escritos, a examinar la carta. De vez en cuando Roberto lanza una ojeada a su esposa para asegurarse del efecto producido por sus palabras. Juana aprueba casi imperceptiblemente con la cabeza. Admira la malicia de su esposo y cómo aquel gigante retorcido se hace el ingenuo cuando quiere engañar. Se muestra inquieto y suspicaz. Los otros no van a dejar de dar por buena la carta. Una vez dada por buena, no van a desdecirse, y por medio de la corte y del parlamento se extenderá la noticia de que Roberto tiene en las manos la prueba de su derecho. «Haced entrar a esta señora Divion», ordena Roberto con aire severo. Aparece Juana de Divion, muy provinciana, muy modesta. De la toca de lino surge su rostro singular, con los ojos rodeados de sombra. No necesita simular que está intimidada, pues en verdad lo está. De una gran bolsa de tela saca un pergamino enrollado del que penden varios sellos y lo entrega a Roberto, quien lo desenrolla, lo examina un momento y lo pasa al notario. «Examinad los sellos, maestro Tesón». El notario comprueba los lazos de seda. Inclina sobre el pergamino su enorme bonete negro y su perfil de luna menguante. Es el sello del difunto conde, vuestro abuelo, mi señor, asegura convencido. Vedlo, mis buenos señores, solicita Roberto. El documento pasa de mano en mano. El señor de Bressy confirma que los sellos de las bailías de Arras y de Bethune son excelentes. El conde de Beauville acerca el documento a sus fatigados ojos. No distingue más que la mancha verde al pie de la carta. Palpa la cera, suave bajo el dedo, y se le saltan las lágrimas. ¡Ah! Murmura. El sello de cera verde de mi buen señor Felipe el Hermoso. Hay un momento de gran enternecimiento, un instante de silencio en el que se respetan los recuerdos de aquel viejo servidor de la corona. La señora Divion, que permanece apartada, intercambia una discreta mirada con la condesa de Beaumont. «Leedlo ahora, maestro Tesón», ordena Roberto. El notario toma de nuevo el pergamino y comienza. «Nos, Roberto de Francia, par y conde de Artois». Las fórmulas iniciales no tienen nada de particular. La asistencia escucha con calma. «Y aquí declaramos, en presencia de los señores de Saint-Venant, de Saint-Paul, de Belpaillel, caballeros que sellarán con sus sellos, y del maestro Thierry de Ixon, mi clérigo». Algunas miradas se dirigen hacia la Divion, que baja la cabeza. «Hábil, hábil, haber mencionado al obispo Thierry», piensa Roberto. «Eso aporta autenticidad a los testimonios sobre su papel. Todo encaja». «Que con motivo del matrimonio de nuestro hijo Felipe, le entregamos nuestro condado, reservándonos su disfrute en vida, y que nuestra hija Mao consintió en ello y renunció a dicho condado». «Ah, pero eso es algo muy importante», exclama Roberto. «Es más de lo que esperaba. Nunca me habían dicho que Mao hubiera renunciado. Ya veis, amigos míos, su villanía. Continuad, maestro Tesón». Los asistentes están muy impresionados. Mueven la cabeza. Se miran. Sí, el documento es de importancia. «Y ahora que Dios ha llamado junto a sí a nuestro querido y bienamado hijo el conde Felipe, pedimos a nuestro señor el rey, si nos ocurre que en la guerra Dios disponga de nosotros, que nuestro señor el rey vele para que los herederos de nuestro hijo no sean desheredados». Las cabezas continúan aprobando dignamente. El caballero de Angest, miembro del Parlamento, se vuelve hacia Roberto y separa las manos con un gesto que significa: «Mi señor, vuestro proceso está ganado». El notario acaba: «Y hemos sellado esto con nuestro sello, en nuestro palacio de Arras, el día 28 de junio del año de gracia de 1322. Roberto no puede reprimir un sobresalto. La condesa de Beaumont palidece. La Vivion se siente morir. No son ellos los únicos que han oído 1322. Las cabezas se han vuelto con sorpresa hacia el notario y él mismo parece confuso. «¿Habéis leído 1322? Pregunta el caballero de Angest. «Querréis decir el año 1302, el de la muerte del conde Roberto». El maestro Tesón hubiese querido acusarse de un lapsus, pero el texto está allí, bajo sus ojos, y dice claramente 1322. Le pedirán que lo lea de nuevo. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Ah, el conde Roberto se pondrá de un humor. Y él, Tesón, se ha dejado meter en un buen lío. En el Châtelet. Todo esto acabará en el Châtelet. Hace lo que puede por reparar el desastre. «Hay un defecto de escritura», tartamudea. «Sí, seguro, debe de ser 1302». Rápidamente moja su pluma en la tinta, tacha y restablece la fecha correcta. «¿Podéis corregir de esa manera?», le dice el caballero de Angest con cierta sorpresa. «Sí, señor», contesta el notario. «Hay dos puntos señalados sobre la palabra, y los notarios tenemos la costumbre de corregir las palabras mal escritas sobre las que hay dos puntos». «Eso es verdad», confirma el arcediano de Avranches. pero el incidente destruye la magnífica impresión producida por la lectura. Roberto llama a un escudero, le ordena al oído que anticipe la comida y se esfuerza en reanimar la conversación. En suma, maestro Tesón, ¿para vos es auténtica la carta? Ciertamente, mi señor, ciertamente, se apresura a responder Tesón. ¿Y para vos también, señor arcediano? Yo la considero auténtica. Tal vez debierais compararla con otras cartas del difunto conde de Artois del mismo año, dice el señor de Bressy amistosamente. ¿Y cómo, mi buen amigo, cómo comparar si mi tía Mahó lo tiene todo en sus archivos? Yo considero auténtica la carta. No se puede inventar algo semejante. Yo mismo no sabía tanto, particularmente que Mahó hubiera renunciado. En ese momento se oye un trompetazo en el patio. Roberto palmotea. Tocan para el agua, mis señores. Pasemos a lavarnos las manos y vayamos a comer. Estaba furioso mientras se paseaba por la habitación de la condesa, su esposa, y el suelo temblaba bajo sus pies. Y vos la leísteis, y Tesón la leyó, y la leyó la Divión. Y nadie, nadie fue capaz de ver ese maldito 22 que puede hacer que se derrumbe todo nuestro edificio. Vos también, amigo mío, respondió con calma Juana de Beaumont. Leísteis y releísteis esa carta, y me parece que estabais muy satisfecho. Pues sí, la leí, y tampoco vi ese defecto. No es lo mismo leer para uno que hacerlo en voz alta. ¿Cómo iba a pensar que alguien cometería semejante tontería? Ha sido necesario que ese asno de notario y el otro asno que escribió la carta, ¿cómo se llama, Rosiñol? Se cree capaz de redactar de nuevo una carta, o saca más dinero del que se necesita para construir una casa, y ni siquiera sabe poner bien la fecha. Mandaré prender a ese Rosiñol y lo haré azotar hasta que sangre. Tendréis que hacerlo prender en Santiago, amigo mío, a donde ha ido en peregrinación con vuestro dinero. Entonces a la vuelta. ¿No teméis que hable un poco demasiado alto mientras lo azotan? Roberto se encogió de hombros. Y menos mal que esto ha ocurrido aquí y no en la lectura ante el Parlamento. Tendréis que poner más atención, amiga mía, en los otros documentos para que no vuelva a cometerse un error semejante. La señora de Beaumont encontraba injusto que su esposo descargara sobre ella su cólera. Deploraba el error tanto como él, le entristecía igualmente, pero después de tanto trabajo como se había tomado, después de haberse desollado las manos cortando la cera de los sellos, consideraba que Roberto debía haberse contenido y no tratarla como si fuera culpable. Después de todo, Roberto, ¿por qué os importa tanto ese proceso? ¿Por qué corréis el peligro y me lo hacéis correr a mí y a tantas personas de vuestro círculo de que un día nos acusen de mentira y falsificación? No son mentiras, no son falsificaciones, gritó Roberto. Es la verdad, lo que quiero hacer resplandecer a los ojos de todos cuando se obstinan en ocultarla. Sea, es la verdad, dijo ella. Pero una verdad, confesadlo, que tiene mal aspecto. Temo que con esa apariencia no se la reconozca. Vos lo tenéis todo, amigo mío. Sois par del reino, cuñado del rey porque yo soy su hermana y todopoderoso en su consejo. Vuestras rentas son grandes y lo que os he aportado por dote y herencia hace que todos envidien vuestra fortuna. ¿Por qué no dejáis el Artois? ¿No creéis que ya hemos jugado bastante a un juego que puede costarnos muy caro? Amiga mía, razonáis muy mal, y me asombro de oíros hablar de esa manera, ya que de ordinario sois muy sabia. Soy primer barón de Francia, pero un barón sin tierra. Mi pequeño condado de Beaumont, que me fue dado solo como compensación, es dominio de la corona. Yo no lo exploto, me entregan sus rentas. Me han elevado a la categoría de par porque el rey es vuestro hermano, como acabáis de decir. Pero un rey no es eterno, aunque quiera Dios guardárnoslo por largo tiempo. Hemos visto morir a bastantes. ¿Ocuparía yo la regencia si Felipe muriera? Si su coja esposa, que me odia y os odia, se apoyara en Borgoña para regentar, ¿sería yo tan poderoso y el tesoro seguiría pagando mis rentas? No tengo administración, ni justicia. ni verdaderamente grandes vasallos. No puedo sacar de mi tierra hombres que me deban total obediencia y a los que pueda colocar en los cargos. ¿Quién consigue los empleos hoy en día? Gente venida de Valois, del Maine, de Anjou, de las dotaciones y feudos del buen Carlos, vuestro padre. ¿De dónde saco yo mis propios servidores? De los tres territorios que os he dicho. Os lo repito, no tengo nada. No puedo izar pendones bastante numerosos para hacer temblar. El verdadero poderío no se cuenta más que por el número de castellanías en que mandas y de las que puedes sacar guerreros. Mi fortuna solo se basa en mí mismo, en mis brazos, en la posición que ocupo en el consejo. Mi crédito no se funda más que en el favor, y el favor no dura más que lo que Dios quiere. Tenemos hijos. Pues bien, pensad en ellos, amiga mía. Y como no es seguro que hayan heredado mi cerebro, querría dejarles la corona del Artois, que es su dote por justa herencia. Nunca había expresado tan ampliamente sus íntimos pensamientos, y la condesa de Beaumont se olvidó de sus anteriores quejas y vio a su marido bajo una nueva luz, no ya solo como el gigante astuto cuyas intrigas la divertían, como el mal súbdito capaz de todas las bribonerías, o como el conquistador de todas las jóvenes, fueran nobles, burguesas o sirvientas, sino como un verdadero gran señor que razonaba las circunstancias de su condición. Carlos de Valois, cuando corría en otro tiempo tras un reino o una corona de emperador y buscaba para sus hijas alianzas soberanas, justificaba sus actos con las mismas preocupaciones. En ese momento, un escudero llamó a la puerta. La señora de Divion solicitaba hablar al conde con toda urgencia. ¿Qué querrá ahora esa? ¿No teme que la aplaste? Hacedla entrar. La Divion se mostraba huraña. Acababa de enterarse de que sus dos mezquinas de Artois, María la Blanca y María la Negra, las que le habían ayudado a comprar los sellos de la falsa carta, estaban en prisión bajo la vigilancia de los sargentos de la condesa Mahó. 5. Mahó y Beatriz. ¡Que el diablo os seque las entrañas a todos, mala gente!, gritaba la condesa Mahó. Hago prender a esas dos mujeres, por las que podía enterarme de todo, y en cuanto las tengo en mi poder, van y las sueltan. La condesa Mahó, en su castillo de Conflans, sobre el Sena, cerca de Vincennes, acababa de enterarse de que las dos sirvientas de la Divion, detenidas por orden suya por el baile de Arras, habían sido puestas en libertad. Su cólera era grande, y la mala gente a la que dirigía sus maldiciones estaba representada, por el momento, únicamente por Beatriz de Hirson, su primera doncella, sobre la que descargaba su furor. El baile de Arras era tío de Beatriz y hermano menor del difunto obispo Thierry. «Esas mezquinas, señora, han sido soltadas por orden del rey, presentada por dos sargentos de armas», respondió con calma Beatriz. «Mucho se va a preocupar el rey de dos sirvientas que tienen su cocina en un barrio de Arras. Las han libertado por orden de mi sobrino Roberto, que ha corrido para que actuara el rey. ¿Se conoce al menos el nombre de los sargentos? ¿Se aseguraron de que eran oficiales reales? Se llaman Masío el Alemán y Juan el Cervecero, señora», respondió Beatriz con la misma calma. «Dos sargentos de armas de Roberto. Conozco a ese Masío. Es el que emplea a mi sobrino para sus malos golpes. Y en primer lugar, ¿cómo ha sabido Roberto que estaban detenidas las sirvientas de la Divion?», preguntó Mahó, lanzando sobre su primera doncella una mirada llena de sospecha. «¿Vos no ignoráis, señora, que mi señor Roberto conserva muchos lazos en el Artois? Ojalá que no haya encontrado alguno de esos lazos entre la gente que me rodea. Pero ya es traicionarme servirme mal, y me siento traicionada por todos. Se diría que desde la muerte de Thierry me queréis mal. ¡Ingratos! Os he llenado de beneficios. Desde hace 15 años te trato como a mi propia hija». Beatriz de Hirson bajó sus largas pestañas negras y miró vagamente el enlosado. Su rostro ambarino, liso, de labios muy perfilados, no traslucía ningún sentimiento, ni humildad, ni rebelión. simplemente una cierta falsedad con aquel bajar de sus pestañas extraordinariamente largas, detrás de las cuales escondía la mirada. «Tu tío Denis, a quien hice mi tesorero por complacer a Thierry, me engaña y me roba. ¿Dónde están las cuentas de las cerezas de mi huerto, vendidas este verano en el mercado de París? Llegará un día en que haré revisar sus libros. Habéis comprado tierras, casas, castillos con los beneficios que obtuvisteis de mí. Tu tío Pedro, que es bobo, y a quien nombré baile pensando que siendo tan tonto por lo menos me sería fiel, no es ni siquiera capaz de mantener cerradas las puertas de mis prisiones. La gente sale de ellas como quiere, como de una posada o de un burdel». ¿Podía negarse mi tío, señora, ante el sello real? ¿Y qué han dicho durante los días que han pasado en prisión esas sirvientas de la mala prostituta? ¿Las hicieron hablar? ¿Las interrogó tu tío? Señora, no lo podía hacer sin una orden de la justicia, repuso Beatriz con la misma voz arrastrada. Recordad lo que le sucedió a vuestro baile de Betín. Mao rechazó el argumento con un gesto de su gran mano salpicada de manchas. No, ya no me sirves de buen grado, o mejor dicho, me has servido siempre mal. Mao envejecía. La edad dejaba sus huellas en aquel cuerpo gigantesco. Un áspero vello blanco poblaba sus mejillas, que se enrojecían al menor disgusto. La sangre le subía entonces a la garganta y formaba una especie de babero rojo. Durante el año anterior había estado varias veces gravemente enferma. Aquellos tiempos habían sido funestos para ella desde todos los puntos de vista. Después de su perjurio en Amiens y de la formación de la comisión investigadora, su carácter se había agriado hasta hacerse odioso. Además, le faltaba ánimo y lo ponía todo un poco en el mismo cesto. Si el granizo le estropeaba las rosas que cultivaba a miles en sus jardines, o si sufrían algún desperfecto las máquinas hidráulicas que alimentaban las cascadas artificiales de su castillo de Edán, su cólera se abatía como una tempestad sobre los jardineros, los ingenieros, los escuderos y sobre Beatriz. «Y estas pinturas hechas no hace ni 10 años», gritaba señalando los frescos de la galería de Conflans. 40 libras le pagué a aquel pintor que hizo venir de Bruselas tu tío Denis y que me garantizó que emplearía los colores más finos. No han pasado 10 años y fíjate, la plata de los yelmos se oscurece y la parte inferior de la imagen está completamente desconchada. ¿Es eso buen trabajo? Dime. Beatriz se aburría. El séquito de Mao era numeroso, pero compuesto únicamente de gente vieja. Mao se mantenía bastante alejada de la corte de Francia, sometida por completo a la influencia de Roberto. Allá, en París, en Saint-Germain, alrededor del rey encontrado, se celebraban sin cesar justas, torneos y fiestas. Por el aniversario de la reina, por la marcha del rey de Bohemia, e incluso sin motivo alguno, simplemente para divertirse. Mao no iba, o hacía solo breves apariciones cuando se veía obligada por su categoría de par del reino. Mao ya no tenía edad para la danza, ni humor para ver divertirse a los otros, sobre todo en una corte en la que la trataban tan mal. Ni siquiera le agradaba pasar una temporada en su palacio de la calle Mauconseil. Vivía retirada entre los altos muros de Conflans, o bien en Edán, que había tenido que reparar después de la devastación hecha por Roberto el año 1316. Tiránica desde que no tenía ningún amante, el último había sido Thierry de Ixon, que se repartía entre ella y la Divion, de donde provenía el odio que Mao tenía a esa mujer, y temerosa de verse presa de molestias nocturnas, obligaba a Beatriz a dormir en un extremo de su habitación, impregnada de olores de vejez, de farmacia y de comida. Porque Mao seguía devorando como siempre, atacada a toda hora por un hambre canina. Los tapices olían a guisado de liebre, a venado y a caldo de ajo. Sus frecuentes indigestiones la obligaban a llamar a los médicos, barberos y boticarios. Las pociones y las infusiones de hierbas sucedían a las carnes escabechadas. Ah, ¿qué había sido de los buenos tiempos en que Beatriz la ayudaba a envenenar reyes? La propia Beatriz comenzaba a sentir el peso de los años. Se acababa su juventud. 33 años es una edad en que todas las mujeres, incluso las más perversas, contemplan las dos vertientes de su vida, piensan con nostalgia en la época pasada y con inquietud en la que ha de venir. Beatriz seguía siendo hermosa y lo comprobaba en los ojos de los hombres, su espejo favorito, pero sabía también que ya no tenía exactamente aquella tez de fruto dorado que había sido el atractivo de sus 20 años. Los ojos eran menos brillantes al despertar, las caderas se ponían ligeramente pesadas, ya no podía perder el tiempo. Pero cómo, con esa Mao que la obligaba a acostarse en su habitación, cómo escaparse para reunirse con un amante o para ir a medianoche a alguna casa secreta y encontrar en las prácticas del aquelarre las delicias del placer. —¿En qué sueñas? —le gritó de repente la condesa. —No sueño, señora —le respondió deslizando la mirada sobre Mao. —Pienso solamente que podríais encontrar una mejor muchacha que yo para serviros. Quiero casarme. No se hizo esperar el efecto de la calculada maldad de esas palabras. —¡Buen partido! —exclamó Mao. —Bien le irá a quien se case contigo. Tendrá que buscar su doncellez en el lecho de todos mis escuderos antes de encontrarse con sus cuernos. —A la edad que tengo, señora, y tal como me habéis tenido soltera para serviros, la doncellez es más bien desgracia que virtud. De todas formas, eso es algo más corriente que las casas y los bienes que aportaré a un marido. —Si dejo que conserves esos bienes, porque los has ganado a mis espaldas. Beatriz sonrió y su mirada se enturbió de nuevo. —¡Oh, señora! —exclamó con extrema dulzura—, ¿no iréis a retirar vuestros beneficios a quien os ha servido en cosas tan secretas y que hemos realizado juntas? Mao la miró con odio. Beatriz sabía recordarle los cadáveres reales que dormían entre ellas, las almendras garrapiñadas del obstinado, el veneno en los labios del pequeño Juan I. Y sabía también que la escena terminaría con un acceso de sangre en el rostro de la condesa, con el babero rojo marcado en su cuello bovino. —¡Tú no te casarás! Ya ves el mal que me haces al enfrentarte conmigo. —Puedes estar contenta —suspiró Mao, dejándose caer en su asiento—. La sangre me zumba en las orejas. Tendrán que sangrarme de nuevo. ¿No será por comer demasiado por lo que necesitáis que os sangren? —Comeré lo que me plazca y cuando me plazca —gritó Mao—. No necesito que una ignorante como tú me diga lo que me conviene. Ve a buscarme queso inglés y vino y date prisa. Ya no quedaba queso inglés en la despensa. La última remesa estaba agotada. —¿Quién se lo ha comido? —¡Me roban! ¡Que me traigan un pastel! —Pues sí, un pastel. Atrácate y revienta —pensó Beatriz al tiempo que le preparaba el plato. Mao tomó una gran tajada y la mordió. El crujido que oyó y que le resonó en el cráneo no fue solo el de la corteza. Se le acababa de partir un diente. Los ojos de Mao, grises e inyectados en sangre, se ensancharon un poco y su rostro se inmovilizó en una expresión de estupefacción. Con la porción de pastel en una mano y el vaso de vino en la otra, Mao se quedó con la boca abierta y el incisivo a medio caer, horizontal sobre el labio. Dejó el vaso y se arrancó sin ninguna dificultad el diente roto. Con la punta de la lengua se tocó el hueco y la herida superficial de la raíz. Al mismo tiempo, contemplaba entre sus grandes dedos el pequeño trozo de marfil amarillento, negro en la rotura, un fragmento de ella misma que la abandonaba. Mao levantó los ojos al advertir que Beatriz, delante de ella, estaba a punto de reventar de risa. La primera doncella, con los brazos en jarras y los hombros estremeciéndose, no podía contenerse. Antes de que tuviera tiempo de retroceder, Mao se le acercó y le abofeteó dos veces. La risa de Beatriz se cortó en seco. Tras sus largas pestañas, las negras pupilas brillaron con un fugaz y maligno destello. Por la noche, cuando Beatriz ayudó a desnudarse a la condesa, parecía que la paz ya se había restablecido entre ambas. Mao, volviendo a su obsesión, explicaba a Beatriz. ¿Comprendes por qué me interesaba tanto que interrogaran a esas dos mujeres? Estoy convencida de que la Divión ayuda a Roberto a redactar documentos falsos y quisiera que la atraparan con las manos en la masa. Succionaba maquinalmente por el tocón que el barbero había limado. Beatriz, tras la doble bofetada, acariciaba un proyecto. «¿Puedo, señora, daros un consejo? ¿Aceptáis escucharlo?» «Sí, hija, habla, habla. Soy de temperamento vivo, tengo la mano suelta, pero ya sabes que confío en ti». «Pues bien, señora, todo el mal proviene de la herencia de mi tío Thierry y de que no habéis querido darle a la Divión lo que le dejó. Cierto es que se trata de una mala criatura y que no merecía tanto, pero os habéis ganado una enemiga que, sin ninguna duda, conoce ciertos secretos de boca de mi tío y que está a punto de vendérselos a mi señor Roberto. Fue una suerte que yo pudiera vaciar a tiempo el cofre de Ixón, donde mi tío tenía ciertos documentos vuestros. ¿Qué uso hubiera hecho de ellos esa mala mujer? Un poco de dinero y de tierra que le hubierais dado y le habríais cerrado el pico. Sí, dijo Mao, tal vez me equivoqué. Pero confiesa que una bellaca que se va a calentar en las sábanas de un obispo no puede pretender que la traten como esposa legítima en el testamento. Sí, tal vez me equivoqué. Beatriz ayudó a Mao a quitarse la camisa de día. La colosa mantenía sus enormes brazos en alto, descubriendo en las axilas un triste vello blanco. La grasa le formaba una protuberancia en la nuca, como en el espinazo de los bueyes. Sus pechos eran pesados, flácidos, monstruosos. «Es vieja», pensó Beatriz. «Va a morir. ¿Pero cuándo? Hasta su último día tendré que vestir y desnudar este cuerpo repugnante y pasar mis noches en esta habitación. ¿Y qué sucederá cuando haya muerto? Mi señor Roberto va a ganar el pleito seguramente con el apoyo del rey. La casa de Mao será desmantelada». Cuando terminó de ponerle el camisón a Mao, Beatriz continuó. «Si ofrecierais a esa Divión pagarle los legados que reclama, e incluso algo más, la haríais volver sin duda a vuestro partido, y además, si ha servido a mi señor Roberto en malas acciones, podríais enteraros de ellas y sacar partido». «Tal vez sea atinado lo que dices», respondió Mao. «Mi condado bien merece el gasto de 1000 libras, incluso para pagar el pecado. Pero, ¿cómo acercarse a esa ramera? Se aloja en casa de Roberto, quien seguramente la vigila de cerca. E incluso la acaricia un poco, si llega el caso, ya que a él no le disgustan esas cosas. Es preciso que de ninguna manera se llegue a descubrir el proyecto. Yo me ofrezco, señora, a verla y hablarle. Soy sobrina de Thierry. Él podría haberme confiado algo para ella». Mao miró atentamente el rostro tranquilo, casi sonriente, de su primera doncella. «Te arriesgas demasiado», dijo. «Si Roberto se enterara...» «Ya sé, señora, ya sé que me arriesgo, pero el peligro no me asusta», afirmó Beatriz mientras tapaba con la colcha bordada a la condesa que se había acostado. «Eres una buena muchacha», concluyó Mao. «¿Te escuece mucho la mejilla?» «Sí, señora, siempre, para serviros». 6. Beatriz y Roberto. Logmé la recibió en la pequeña puerta del palacio reservada a los proveedores, como si la visitante fuera una trapera o una bordadora que iba a entregar un encargo. Por otra parte, vestida con una esclavina de ligero paño gris, cuya capucha le cubría los cabellos, Beatriz de Ixón no se diferenciaba en nada de una burguesa corriente. Reconoció de inmediato al viejo criado personal del conde Roberto, pero no demostró sorpresa, como tampoco lo hizo cuando atravesó los dos patios y los edificios destinados al servicio y vio que la conducían hacia las estancias señoriales. Logmé iba delante, un poco fatigado, y de vez en cuando se volvía a echar una mirada desconfiada a aquella joven demasiado hermosa, de lúbrico contoneo, y que no parecía intimidada en absoluto. «¿Qué tienen que hacer aquí las gentes de Mao?», se decía Logmé. ¿Qué plato tendrá que cocinar en nuestro horno? Ah, mi señor Roberto es muy imprudente por dejarle atravesar la puerta. La señora Mao sabe cómo actuar. No le envía a la más fea de sus mujeres. Un corredor abovedado, una tapicería, una puerta baja que gira sobre goznes bien engrasados. Y Beatriz vio en las tres paredes a San Jorge clavando su lanza, a San Mauricio apoyado en su espada y a San Pedro arrojando sus redes. Roberto de Artois estaba de pie en el centro de la habitación, con las piernas separadas, los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza gacha. Beatriz entornó los ojos y sintió un delicioso estremecimiento de temor y satisfacción. «Me parece que no esperabais verme», dijo Roberto de Artois. «Oh, sí, mi señor», respondió Beatriz lentamente. «A vos precisamente es a quien quería acercarme». Había hecho todo lo necesario para conseguirlo durante una semana. Sus emisarios a la Divión habían ido con tan poco disimulo que lo debía de saber toda la casa. La respuesta sorprendió un tanto a Roberto. «¿A qué venís, entonces? ¿A anunciarme la muerte de mi tía Mao?» «Oh, no, mi señor», repuso Beatriz. «La señora Mao solo ha perdido un diente». «Gran noticia», dijo Roberto. «Pero no merece tantas molestias. ¿Os envía como mensajera? ¿Ve perdida su causa y quiere llegar a un trato conmigo? Pues no lo conseguirá». «Oh, no, mi señor. La señora Mao no quiere llegar a un trato porque sabe que ganará». «¿Qué ganará? ¿De verdad? ¿Contra 55 testigos que reconocerán los robos y engaños de los que me ha hecho objeto?» Beatriz sonrió. «La señora Mao, mi señor, tendrá 60 testigos para demostrar que los vuestros mienten y les habrá pagado al mismo precio». «¿Habéis venido para burlaros de mí? Los testigos de vuestra dueña no valdrán para nada, ya que los míos se apoyan en buenos documentos que mostrarán». «¿De verdad, mi señor?», preguntó Beatriz en tono falsamente respetuoso. «Entonces es que la señora Mao se engaña sobre el motivo por el que se buscan, en estos últimos tiempos, tantos sellos en el Artois, para vuestra casa». «Se buscan los sellos», contestó Roberto irritado, «porque hacen falta todos los documentos antiguos, ya que mi nuevo canciller ha de poner los archivos en orden». «¿De verdad, mi señor?», repitió Beatriz. «No sois quien para interrogarme. Soy yo el que os pregunta qué buscáis aquí. ¿Venís a sobornar a mi gente?». «Nada de eso, mi señor, puesto que he venido hasta vos». «Entonces, ¿qué queréis?», exclamó. Beatriz recorrió la habitación con la mirada. Vio la puerta por la que había entrado y que se abría en las nalgas de la Magdalena. Se sonrió ligeramente. «¿Es por esa gatera por donde pasan todas las damas que recibís?». El gigante comenzaba a ponerse nervioso. Aquella voz lánguida, aquella risita, aquella negra mirada que brillaba un instante y se apagaba enseguida detrás de las largas pestañas, lo turbaban un poco. «Cuidado, Roberto», se decía. «Tienes ante ti a una completa zorra, a la que no te han enviado para tu bien». La conocía desde hacía mucho tiempo. No era la primera vez que lo provocaba. Recordaba que en la abadía de Chalís, al salir de un consejo nocturno que celebró el rey Carlos IV sobre los asuntos de Inglaterra, había encontrado a Beatriz esperándolo bajo los arcos del claustro de la hospedería. Y en muchas otras ocasiones, en cada encuentro, había visto la misma mirada fija en la suya, el mismo movimiento ondulante de caderas, la misma agitación del pecho. Roberto no era hombre a quien atara la fidelidad. Un palo con faldas lo ponía ciego, pero esa muchacha, que colaboraba en todo con Mao, le había inspirado siempre prudencia. «Seguramente sois muy bribona», dijo Roberto, «pero tal vez sois también previsora. Mi tía cree que ganará la causa, pero vos, que tenéis los ojos más abiertos, os decís que la perderá. Sin duda pensáis que va a dejar de soplar el viento del lado de Conflans y que ya es hora de dejarse ver por ese Roberto al que tanto se ha calumniado, a quien tanto se ha perjudicado y cuya mano puede ser pesada el día de la venganza. ¿No es así?». se paseaba de un lado a otro de la habitación, como de costumbre. Llevaba una cota corta que le marcaba el vientre. Los enormes músculos de los muslos estiraban la tela de sus calzas. Beatriz no dejaba de observarlo, desde la rojiza cabellera hasta los zapatos. «¿Cómo debe de pesar?», pensaba. «Pero sabed que no se consiguen mis favores con una sonrisa», continuó. «¿Tenéis acaso gran necesidad de dinero y algún secreto que venderme? Recompenso a quien me sirve, pero no tengo piedad con quien me quiere engañar». «No tengo nada que venderos, mi señor». «Entonces, señora Beatriz, para vuestro gobierno y salud, sabed que haríais bien en pasar de largo ante las puertas de mi casa, cualquiera que sea el pretexto que hayáis tenido para acercaros. Mis cocinas están bien guardadas. Prueban mis platos y mi vino antes de servírmelos». Beatriz se pasó la punta de la lengua por los labios como si saboreara un exquisito licor. «Teme que lo envenene», se decía. Cómo se divertía y al mismo tiempo qué miedo le daba. Y Mahó, que la creía durante ese tiempo ocupada en convencer a la Divión. ¡Oh, admirable momento! Beatriz sentía la impresión de tener en la palma de la mano varios lazos corredizos invisibles y mortales. Había que retenerlos. Se echó hacia atrás el capuchón, desató el cordón del cuello y se quitó la esclavina. Llevaba la negra y espesa melena trenzada alrededor de las orejas. El vestido de camocán jaspeado, muy escotado en el pecho, enseñaba generosamente el nacimiento de los senos. Roberto, que gustaba de mujeres bien provistas, se dijo que Beatriz había ganado en belleza desde la última vez que la viera. Beatriz extendió la esclavina sobre el embaldosado, cubriendo la mitad de un círculo. Roberto la miró sorprendido. «¿Qué hacéis?» No respondió, pero sacó de su limosnera tres plumas negras y las colocó encima de la esclavina, cruzándolas para formar como una pequeña estrella. Luego se puso a dar vueltas, describiendo con el índice un círculo imaginario mientras murmuraba palabras incomprensibles. «¿Pero qué hacéis?», repitió Roberto. «Os embrujo, mi señor», respondió tranquilamente Beatriz, como si se tratara de la cosa más natural del mundo, o al menos de la cosa más corriente para ella. Roberto soltó una carcajada. Beatriz lo miró y lo tomó de la mano para llevarlo al interior del círculo. Roberto apartó la mano. «¿Tenéis miedo, mi señor?», le preguntó Beatriz, sonriendo. «Gran poder el de la mujer. ¿Qué señor se hubiera atrevido a decir al conde Roberto de Artois que tenía miedo sin que un enorme puño le aplastara la cara o una espada de 10 kilos se abatiera sobre su cabeza? Y sin embargo, una vasalla, una camarera, rondaba su palacio, se hacía llevar hasta él, malgastaba su tiempo contándole tonterías. Mahó ha perdido un diente, no tengo ningún secreto que contaros». Extendía su mano sobre el piso y le decía en pleno rostro que tenía miedo. «Siempre parece que tenéis miedo de acercaros a mí», continuó Beatriz. «El día que os vi por primera vez, hace ya mucho tiempo, en casa de la señora Mahó, cuando fuisteis a anunciarle que iban a juzgar a sus hijas, tal vez no os acordéis, entonces ya os apartasteis de mí. Y muchas otras veces después, no, no me hagáis creer que tenéis miedo». Llamar a Lormé y ordenarle que echara a aquella burlona, ¿no era eso lo que la prudencia aconsejaba a Roberto y sin pérdida de tiempo? «¿Y qué intentáis con vuestra esclavina, vuestro círculo y vuestras tres plumas?», preguntó. «¿Hacer aparecer al diablo?». «Sí, mi señor», asintió Beatriz. Se encogió de hombros al oír esa chiquillada y a manera de juego entró en el círculo. «Ya está hecho, mi señor. Es exactamente lo que quería. Porque vos sois el diablo». ¿Qué hombre se resiste a tal cumplido? Roberto se rió esta vez a gusto. Tomó el mentón de Beatriz con su pulgar e índice. «¿Sabéis que os podría hacer quemar por bruja?». «Oh, mi señor». Se mantenía junto a él, con la cabeza levantada hacia la mandíbula de Roberto, llena de pelos rojizos. Sentía su olor de jabalí acuciado. Estaba emocionada por el peligro, la traición, el deseo y el satanismo. Una bellaca, una verdadera bellaca, tal como le gustaban a Roberto. «¡Qué arriesgo!», se dijo este. La tomó por los brazos y la estrechó contra sí. «Es el sobrino de la señora Mahó, su sobrino que le desea tanto mal», pensaba Beatriz, mientras su boca perdía el aliento pegada a la de él. 7. La casa Bonfille. El obispo Thierry de Hirson poseía en la calle Montconseil de París una mansión contigua a la de la condesa de Artois, que había ampliado mediante la compra de la casa de uno de sus vecinos, Julián Bonfille. Fue esta casa recibida en herencia la que Beatriz propuso a Roberto de Artois para sus citas. La perspectiva de divertirse en compañía de la primera doncella de Mahó, al lado del palacio de Mahó, en una casa pagada con el dinero de Mahó y que, además, conservaba el nombre de Bonfille, satisfacía la natural inclinación de Roberto por la farsa. La casualidad aportaba a veces estas diversiones. Sin embargo, al principio Roberto hizo uso de ella con extrema prudencia. Aunque era propietario, en la misma calle, de una mansión en la que no residía nunca, pero que visitaba de vez en cuando, prefería entrar en la casa Bonfille al anochecer. En aquellos barrios próximos al Sena, de calles estrechas y llenas de una multitud densa y lenta, un señor como Roberto de Artois, de estatura tan destacada y escoltado por escuderos, no pasaba inadvertido. Roberto esperaba, pues, que llegara la noche. Se hacía siempre acompañar por Gilet de Nel y tres criados, elegidos entre los más discretos y, sobre todo, entre los más fuertes. Gilet era el cerebro de esta guardia personal, y los tres atletas de puños de hierro se colocaban en las entradas de la casa Bonfille, sin librea, como simples mirones. En las primeras visitas, Roberto se negó a beber el vino con especias que le ofrecía Beatriz. «La damisela puede tener el encargo de envenenarme», se decía. Se quitaba reacio la sobretúnica forrada con una fina malla de hierro y mientras duraba el placer, mantenía la vista puesta en el cofre donde había colocado su daga. Beatriz disfrutaba con esos temores. Ella, pequeña burguesa del Artois, soltera a los 30 años, y que había rodado por toda clase de sábanas, ¿podía inspirar temor a ese gigante, a ese poderoso par de Francia? También para ella, aún más que para Roberto, tenía la aventura el estímulo de lo perverso. En casa de su tío el obispo, y con el enemigo mortal de la señora Mahó, a quien, para justificar sus ausencias, debía contar siempre nuevas fábulas. La Didion se mostraba reticente. No cedería de golpe, y sería una locura darle una gran suma de dinero, por lo que podría no ser más que una gran mentira. No, era necesario verla con frecuencia, sacarle poquito a poco las intrigas del malvado Roberto, arrancarle el nombre de los testigos complacientes, comprobar luego sus declaraciones, entrevistarse en el Louvre con Juvigny o con Michelet Guéraud, criado del notario Tesson. Ah, todo ello no se podía hacer sin dificultades, tiempo y dinero. Convendría, señora, dar una pieza de tela a ese empleado para su mujer. Su lengua se desataría. ¿Me autorizáis a tomaros algunas libras? Y qué placer sentía al mirar a la señora Mahó a los ojos, sonreírle y pensar, hace menos de 12 horas me ofrecía completamente desnuda a vuestro sobrino. Al ver que su primera doncella se desvivía por servirla, Mahó la trataba sin aspereza. Le mostraba de nuevo su afecto y no le regateaba mimos. Para Beatriz era una ocupación doblemente exquisita engañar a Mahó mientras se afanaba en conquistar a Roberto, porque no se puede decir haber conquistado a un hombre por haber pasado unas horas con él en el mismo lecho, como tampoco se es dueño de una fiera por haberla comprado y observarla a través de los hierros de una jaula. La posesión no crea el poder. Solo se es dueño de una fiera cuando ésta obedece las órdenes de su amo. La desconfianza de Roberto era para Beatriz como unas garras que debía limar. En toda su carrera de cazadora no había tenido ocasión de apresar una pieza tan grande y de tan proverbial ferocidad. Beatriz conoció su primera victoria el día en que Roberto aceptó de su mano un vaso de garnacha. Hubiera podido echarle veneno y se lo hubiese bebido. Y cuando una vez se durmió, como el ogro de las fábulas, Beatriz experimentó una sensación de triunfo. El gigante tenía en el cuello una clara marca en el sitio donde se cerraba el traje o la coraza. La tez curtida por el aire se interrumpía de pronto y comenzaba la piel blanca, pecosa y cubierta en los hombros por pelos rojizos como las cerdas de los puercos. Esa línea le parecía a Beatriz la marca preparada para el corte del hacha o el filo del puñal. Le había apartado de las mejillas los rizados y cobrizos cabellos, revelando una oreja pequeña, delicada, infantil, enternecedora. Por esa orejita se le podría introducir un hierro hasta el cerebro, pensaba Beatriz. Al cabo de unos minutos, él despertó sobresaltado. «No te he matado, mi señor», dijo ella entre risas. A modo de agradecimiento, Roberto se lanzó de nuevo al juego. Debía reconocer que Beatriz lo secundaba bien, imaginativa, socarrona, sin demasiados miramientos, siempre complaciente y gimiendo de placer. Roberto, que por haber levantado toda clase de sayas de seda, lino o cáñamo, se creía un maestro de la picardía, tenía que reconocer que había encontrado en ella una digna rival. «Si has aprendido en los aquelarres todas estas galanterías, mi pequeña amiga, deberían enviar allí a todas las doncellas», le decía. Porque Beatriz le hablaba con frecuencia del aquelarre y del diablo. Aquella joven lenta y tranquila en apariencia, de andar ondulante y hablar pausado, solo revelaba en el lecho su violencia, de la misma manera que su discurso no se hacía rápido ni animado, más que cuando hablaba del demonio y de brujería. «¿Por qué, pues, no te has casado?», le preguntaba Roberto. «No te han debido de faltar pretendientes, sobre todo si les has dado tal anticipo de matrimonio». «Porque el matrimonio se celebra en una iglesia, y las iglesias no me gustan». Reclinada en el lecho, con las manos en las rodillas, en sombra el vientre, Beatriz, con los ojos bien abiertos, decía: «Los sacerdotes y papas de Roma y de Aviñón no enseñan la verdad, mi señor. No hay un solo Dios. Hay dos, el de la luz y el de las tinieblas, el príncipe del bien y el príncipe del mal. Antes de la creación del mundo, el pueblo de las tinieblas se rebeló contra el pueblo de la luz, y los vasallos del mal, para poder existir, ya que el mal es la nada y la muerte, devoraron una parte de los principios del bien. Y puesto que estaban en ellos las dos fuerzas del bien y del mal, pudieron crear el mundo y engendrar a los hombres, en quienes están mezclados y siempre en batalla los dos principios, dirigidos por el mal, elemento natural del pueblo de origen. Se ve claro que hay dos principios, puesto que existen el hombre y la mujer, hechos como tú y como yo, de manera diversa», proseguía con una sonrisa ávida. «El mal cosquillea en nuestros vientres y los empuja a unirse. Ahora bien, la gente en la que la naturaleza del mal es más fuerte que la del bien debe honrar a Satán y pactar con él para ser feliz y triunfar en sus asuntos. Para estos, el señor del bien es su enemigo». Esta extraña filosofía, que olía a azufre y en la que había restos de maniqueísmo y elementos impuros de doctrinas cátaras, mal transmitidas y mal comprendidas, tenía más adeptos de lo que creían las personas que ocupaban el poder. Beatriz no era un caso único, pero para Roberto, cuya mente no había rozado nunca esta clase de problemas, Beatriz entreabría las puertas de un mundo misterioso. Estaba sobre todo muy admirado de escuchar tales razonamientos en boca de una mujer. «Tienes más cerebro de lo que pensaba. ¿Quién te ha enseñado todo eso?» «Antiguos templarios», respondió. «Ah, los templarios. Es cierto que saben muchas cosas». «Vos, mi señor, contribuisteis en gran manera a destruirlos». «Yo no, yo no», exclamó Roberto. «Felipe el Hermoso y Enguerrando, los amigos de Mahó. Pero Carlos de Valois y yo nos opusimos a su destrucción. se han conservado poderosos por la magia. Todos los males del reino se deben al pacto que los templarios han hecho con Satán, ya que el Papa los condenó. —Las desgracias del reino, las desgracias del reino —dijo Roberto poco convencido—. ¿No son debidas algunas a mi tía, más que al diablo? Porque ella fue quien mató a mi primo el obstinado y luego a su hijo. ¿No pusiste un poco la mano en ese asunto? Hacía frecuentemente esta pregunta, pero Beatriz la esquivaba siempre. Sonreía vagamente como si no lo hubiera entendido o respondía a otra cosa. Mahó no sabe. No sabe que he hecho un pacto con el diablo. Me echaría de su casa. Y comenzaba de nuevo un discurso rápido sobre sus temas favoritos. La misa negra, lo opuesto a la misa cristiana y su negación, que se debía celebrar a medianoche en un subterráneo, preferentemente cerca de un cementerio. El ídolo tenía una cabeza de dos caras, usaban hostias negras que consagraban pronunciando tres veces el nombre Belcebú. Resultaba mejor si el oficiante era un sacerdote renegado o un monje que había colgado los hábitos. El Dios de lo alto está en bancarrota, promete la felicidad y solo ofrece desdichas a los que lo sirven. Hay que obedecer al Dios de abajo. Si queréis, mi señor, que las pruebas de vuestro proceso sean reforzadas por el diablo, atravesadlas con un hierro candente, por una punta de la hoja, hasta que quede un agujero marcado por la quemadura. O marcad la página con una pequeña mancha de tinta en forma de cruz, que acabe en la parte de arriba con una especie de mano. Yo sé cómo hay que hacerlo. Pero tampoco Roberto se entregaba por completo, y aunque Beatriz tuvo que ser la primera en saber que las actas que él se enorgullecía de poseer eran falsas, el conde no quiso confirmarlo. Si queréis adquirir todo poder sobre un enemigo para que la voluntad maligna lo lleve a su perdición, le confió Beatriz un día, es preciso que os froten las axilas, el dorso de las orejas y la planta de los pies con un ungüento hecho con fragmentos de hostias y polvo de huesos de un niño sin bautizar, mezclado todo ello con semen humano extendido sobre la espalda de una mujer durante la misa negra y con sangre menstrual de esa mujer. —Estaría más seguro —respondió Roberto— si a una enemiga que tengo alguien le hiciera tomar polvos para matar ratas. Beatriz fingió no darse por aludida, pero esa idea la hizo estremecerse. No, no era necesario que respondiera enseguida a Roberto. No era necesario que éste supiera que estaba ya de acuerdo. ¿Hay mejor pacto que un crimen para unir a dos amantes? Porque ella lo quería. No se daba cuenta de que mientras intentaba someterlo, era ella quien se volvía dependiente. No vivía más que para el momento de volverlo a ver, para seguir viviendo luego del recuerdo y de la espera. Ansiosa de sentir otra vez aquel peso de 100 kilos, aquel aplastamiento, aquel olor a bestia que despedía sobre todo en el recreo amoroso y aquel gruñido que salía de su garganta. Hay más mujeres de lo que se cree que se sienten inclinadas hacia lo monstruoso. Bien lo sabían los enanos de la corte, Juan el Loco y los demás, que no daban abasto a sus conquistas. Incluso una anomalía accidental es objeto de curiosidad y, por lo tanto, de deseo. Por ejemplo, un caballero tuerto por el mero hecho de levantar la tela negra que le cubre parte de la cara. Roberto, a su manera, era una especie de monstruo. La lluvia de otoño repiqueteaba en los tejados. Los dedos de Beatriz se divertían en seguir la prominencia de un vientre enorme. «Vos, mi señor», le decía, «no necesitáis nada para obtener lo que queréis. No es preciso que os instruyan en ninguna ciencia. Vos sois el diablo mismo. El diablo no sabe qué es el diablo». Él, harto y con la mandíbula levantada, soñaba escuchando esas palabras. El diablo tiene ojos que queman como brasas, inmensas uñas para lacerar la carne, lengua bífida y un aliento que quema. Pero el diablo tal vez tuviera también el peso y el olor de Roberto. Beatriz estaba verdaderamente enamorada de Satán. Era la mujer del diablo y no se separaría nunca de él. Una noche en que Roberto de Artois llegó a su palacio, procedente de la casa Bonfille, su mujer le presentó el famoso contrato de matrimonio, redactado al fin y al que solo le faltaban los sellos. Roberto lo examinó, se acercó a la chimenea y con gesto negligente puso el atizador en las brasas. Luego, cuando la punta estuvo al rojo, la aplicó en la esquina de una de las hojas que empezó a encogerse. «¿Qué hacéis, amigo?», preguntó la señora de Beaumont. «Quiero solamente asegurarme de que es un buen pergamino», contestó Roberto. Juana de Beaumont observó un instante a su marido y le dijo con dulzura casi maternal. «Deberíais cortaros las uñas, Roberto. ¿Qué moda nueva es la que os obliga a llevarlas tan largas?»